Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como casi todos los miércoles de 19 a 20 por La Colectiva. 102.5 para el área de la zona de la Paternal. Hasta más o menos hace un rato nos comentaba Daniel, uno de los miembros del colectivo de La Colectiva, que llega hasta la calle Cuenca y Alvarejonte, o Campana y Alvarejonte, que eso ya es prácticamente Villa del Parque, y habría que ver para el otro lado, hasta el cementerio de la Chacarita, qué sé yo, algo así. Bueno, entonces, por el 102.5, si andas con sintonía de la radio, ya sea en el celular, ya sea en el auto, ya sea como este viejo que te habla, que mantiene todavía la radio a pilas, también alguna con enchufe, la vieja Tonomac, Tito, que desde Puerto Santa Cruz nos está escuchando, también, bueno, obviamente nos escucha por internet, por www.lacolectiva.org.ar. En Encuentro Insólito, como siempre, colabora el colectivo de La Colectiva, que siempre está preocupado por las mejoras en la radio, por el sostenimiento, por el avance, por el progreso. En el control está nuevamente Achu, nuestra operadora que nos acompañó todo el año 2018, y en este caso vino un par de veces para reemplazar a la operadora que tenemos este año, que es Liani, que está ocupada en otras tareas. Y en la idea, producción, selección, qué sé yo, irresponsabilidades, impericias, ineptitudes, incompetencia y palabras y o lo que sea, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, con la lógica excepción, ya sabés. Y si escuchaste ya un par de veces, o escuchaste la vida entera Encuentro Insólito, sabés quién nos termina de aclarar. Y si lo escuchás por primera vez, te informo. Juan Carlos Baglietto termina de aclarar lo que recién te dije. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Gracias, Baglietto, por recordarnos, como siempre, que la censura no existe. Gracias también a los mensajes que van llegando por Facebook. Por ejemplo, el mensaje del infinito de la radio, ¿nombro o no nombro? O sea, ¿doy el nombre de quien completa eso? Alguien que nombrábamos en aquellos años de Encuentro Insólito por FM Láser en Río Gallegos, que colaboraba con aporte de música, de temas, grabaciones, cuando era todavía mucho más difícil bajarlos desde internet, y ahí dábamos el nombre. Y después, cuando un día nos recontraclavó y nos dejó ahí perdidos, sin poder contar con la colaboración que le había comprometido, no lo nombramos. Nos referimos a ese tipo de gente que existe y sobrecontra existe en el mundo. Vos también debes estar, y vos también, entre alguna vez quien te habla se la habrá mandado también, pero no es la norma, ¿eh? Bueno. Entonces, infinito la radio, puntos suspensivos. Gracias por estar atento. Y en Encuentro Insólito, para hablar de todo, te damos los distintos medios por los que te podés comunicar. Ah, perdón por la demora, además, ¿eh? Hubo algunos trastornos, y además sabés cómo está el tránsito en esta ciudad infernal. Y además, de paso, también tenemos algunas dificultades de conexión a internet, también es algo propio, así que entre todo eso empezamos un poquito más tarde, pero acá estamos. Tito desde Puerto Santa Cruz nos dijo también que ya está listo para escucharnos. los medios de comunicación. Nuestro teléfono fijo, dentro de Capital Federal y zonas próximas, 751-20095. Desde el interior del país, 011, y desde el exterior, 5411-751-20095. Nuestros medios para WhatsApp, desde cualquier punto del país, 1149-479846. Desde el exterior, 549-1149-479846. Y también tenemos otro WhatsApp, que es desde cualquier punto del país, el 2966-528202, y desde el exterior, 549-2966-528202. Nuestro correo electrónico, marcelolias8@yahoo.com.ar. Tenemos nuestro Facebook personal, nuestro Facebook de Encuentro Insólito, sin acento en la O, y también el Facebook de La Colectiva, y también el Twitter de La Colectiva, y el Instagram de La Colectiva, y el YouTube, y creo que más cosas también, pero no importa. Estamos en Avenida San Martín 2809 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de Capital Federal, como más te guste. El código postal es 1416. Este es el programa número 595 de la larga historia de Encuentro Insólito, el número 64 de su segunda época en La Colectiva y el número 18 de este año 2019. El día 9, a la noche, además de haber sido el día 9 durante el día, el aniversario de la caída del muro de Berlín, de la que te hablamos, también coincide, no teníamos esto claro. En otros años siempre vinimos hablando del aniversario de la caída del muro de Berlín, que deja un poco de lado algo que también ocurrió, no sé si exactamente en Berlín, habría que estudiar un poco de historia, pero por Alemania, fue en la Alemania nazi, lo que se llamó la noche de los cristales rotos, que coincide, también es el 9 de junio, en este caso del 1930 y tanto, época de Hitler, obviamente, en la cual salen unas hordas ahí a destruir negocios que eran de gente de ascendencia judía y bueno, todo eso. Hay algunos defensores de Hitler que dicen que el gobierno de Hitler, que no persiguió tanto a los judíos y a los gitanos y a los demás, se preocupó por esto y no lo provocó, y además trató de impedirlo, pero bueno, ahí quedan las cosas en el aire. Día de hoy, vamos con las efemérides. Día de hoy, no de hoy especialmente nada, por supuesto. Bueno, por ejemplo, el Día Internacional de la Bondad. O sea que si querés ser bueno o buena, hacelo hoy, según esta fecha. En nuestras organizaciones que lo hacía siempre y a veces no se puede, y además somos humanos, pero bueno, eso. Mañana 14, Día Mundial de la Diabetes. Eso que alguien dijo que era una enfermedad para ricos. De ricos. Exactamente, sí, ella. Entonces, mañana es un día en que se despliega la campaña de concientización para la prevención de la diabetes. ¿Sí? ¿Listo? El 15, acordate que hay una calle en la ciudad de Buenos Aires, no sé si habrá por otros lugares, que se llama 15 de noviembre de 1989. Debe ser terrible dar esa dirección y encima dar el número, ¿no? Bien. Es el aniversario del golpe que depone a un emperador en Brasil, que parece que era bueno y progresista ese emperador, y hay un golpe que frena los avances, según donde lo leas, ¿no? Entonces se instala lo que se llama la República en Brasil. El emperador Pedro II es depuesto por un golpe militar comandado por el mariscal Deodoro da Fonseca, que proclama la República. El día 16 de noviembre, en el año 2017, es la fecha en que desaparece el submarino Ara San Juan, que da lugar después a todos esos burdos intercambios de internet, de que todos que hablan de Santiago Maldonado y no hablan, y del otro lado, callate que Santiago Maldonado se hubiese preocupado también, bueno, esas cosas, y de los héroes, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que sí, se llevó 44 vidas que estaban ahí por imprevisiones y demás cosas. En 1942 nació el pianista argentino, israelí, alemán, etcétera, etcétera, Daniel Barenboim, persona bien conocida y hasta popular dentro de la música que no es considerada no popular, el famoso nombre que no nos gusta de música clásica. Bueno, director de orquesta, pianista, músico, Daniel Barenboim cumple 77. Es el día de la educación técnica, y la Organización Mundial de la Salud también declara el día sin alcohol. Así que bueno, chupas todos los días, abstenete ese día, o al contrario, si no chupas nunca, mamá te viene el día 16, qué sé yo. El 17 es el aniversario del regreso de Juan Domingo Perón en 1972 y está considerado por ello el día de la militancia. El 18 es el día europeo para el uso prudente de los antibióticos. En fin, hay tanto para hablar que no tenemos tiempo de eso. Y en el año 2014, un 18 de noviembre, murió el periodista Pepe Eliashev. También celebran su independencia países bien distantes y entre sí, como Letonia y Marruecos. Y en Argentina, el 18, el lunes, es feriado nacional por el día 20, que es miércoles, que vamos a estar acá en el aire, que pasa el lunes, el Día de la Soberanía. Después te lo menciono en las efemérides de la próxima semana. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Y hoy es el día 13 de noviembre, te dije. Ya estamos casi a mediados de noviembre y Víctor Heredia nos quiere decir algo. Diciembre no está lejos. Gracias, Víctor Heredia. Vamos a escuchar la canción completa en la cual está incluida esta frase, como lo hacemos generalmente algún día del mes de noviembre, dejando pendiente todas las atrocidades que hemos estado viviendo, dejando de lado, dejando para un poquito más tarde, el comentario sobre las atrocidades vividas en Bolivia, en Chile, que son las que más se están hablando. Bueno, ya me puse a hablar un poquito nomás. Lo de Chile, que venía siendo noticia, que hoy de nuevo hay tremendos enfrentamientos y violencia en las calles de Santiago, por lo menos. Venía siendo noticia, quedó tapado. No se habló de Chile el día domingo con la renuncia de Evo Morales, o golpe de Estado, que para algunos no, que sí, que no, que golpe de Estado, que para otros que importa, y para los otros también que importa, si hay cosas mucho más grandes que importa como lo llames. Bueno, sí, es discutible, sí, pero según de qué lado te pongas para decirlo. Pero además, sigue totalmente parado, tapado, olvidado lo que sigue ocurriendo en Haití, donde parece que siguen habiendo muertos, y en lugares de Asia. Ahora también hay bombardeos en Israel, y parece que del lado de la Franja de Gaza está Hamas, la población palestina de un lado enfrentada con la población palestina del otro. Bueno, despelotes por todo el mundo. Siria, Líbano, siguen allí. Se supone que en los países africanos, donde cada tanto alguna masacre es noticia y después los demás días no, porque total es cotidiano, etcétera, etcétera. La violencia sigue. Bien, vamos a escuchar esta canción, hablando de violencia, a Víctor Heredia, Abrázame, hermanita, que es un recuerdo a su hermana desaparecida junto con su cuñado, o sea, ella, la hermana de Víctor Heredia, Cristina, con su esposo, totalmente chupados por un comando que se les metió en su casa, y que es una de las tantas canciones de Víctor Heredia, como la que va a venir después, que rarísima vez, o digamos que prácticamente nunca desde hace décadas, las canta en sus recitales, ni te la pasan por radio ni nada por el estilo. Así que te guste o no te guste, préstale atención, porque difícilmente la vas a escuchar por cualquier radio de por acá o de por allá. Víctor Heredia, Abrázame, hermanita. Besándonos espuma y sal, lleno de barcos para navegar. Abrázame, hermanita, tú, y cuéntame una historia más, a ver si te recuerdas esa con sabor a almendras para Navidad. Querido, ayer de la niñez, palomas que se fueron un atardecer. Querido, ayer de la niñez, palomas que se fueron un atardecer. Abrázame, hermanita, tú. Quizá podamos regresar. Diciembre no está lejos. Yo estaré en tu casa entonces para Navidad. Diciembre no está lejos. Yo estaré en entonces para Heredia, Abrázame Hermanita, canción con... Es una de las tantas canciones que en las que después de escucharla, en Encuentro Insólito solemos decir: si se te cayeron las medias, levántatelas, y si se te cayó un lagrimón, déjalo que está bien caído. Y la canción que viene ahora es una canción que todavía es menos difundida que la anterior. Yo creo que Víctor Heredia no la canta más en sus recitales, más o menos desde el año 82, cuando presentó Informe de la Situación y empezó a llenar estadios, porque te recuerdo, Víctor Heredia, que canta desde su adolescencia en la década del 60, se quedó durante la dictadura y cantaba en donde podía, en pequeños lugares, y de poca gente, poco público, y armaba canciones como la que vas a escuchar ahora, que daban a entender, pero había que sonsacarle la cosa. Esta canción ni siquiera estaba subida hasta hace un par de años en YouTube, y ahora lo está, pero está perdida dentro del disco completo, el álbum completo, que no recuerdo cómo se llama, y alguna vez, creo que por los años mediados de los 90, poner 96, 97, en una entrevista que le hacía en un programa por TN, TN por entonces, bueno, era el gobierno de Menem, pero acordate que TN era bueno hasta el 2008, estaba bien, si sos kirchnerista, era amigo del gobierno y todo, así que no me lo cuestiones. En TN, Morsanto Biasati Y algún oyente preguntó, llamó para preguntar por esa canción. Y Víctor Heredia se sorprendió, te estoy hablando de hace 20 y pico de años, se sorprendió por la memoria que podía tener ese oyente de una canción que ya hacía años de años que no la cantaba en ninguna parte. Esta canción, que se llama Domingo de Guardar, además, vas a escuchar la letra, es una letra setentista, porque te habla de un hombre que llega a la oficina y se sienta frente a la máquina, se entiende las viejas máquinas de escribir, Olivetti, Remington, nada de computador y cosas por el estilo, que se demora para comprar el diario. Sí, todavía hay gente que compra el diario, pero vos sabés que en los transportes rara vez vas a ver a nadie leyendo el diario. Están todos con su celular, como mucho con alguna tablet. Bueno, y entonces le canta a ese tipo de personas en las que se va igual que hoy, eso sí, igual que hoy, cualquier época, se va a trabajar alienadamente, enajenadamente, en relación de dependencia, sin saber por qué, para qué. Y bueno, se equivoca y se cree que el domingo que tenía Franco era un día de semana y se mandó nomás y se dio cuenta cuando llegó a la oficina. Y termina el estribillo, las dos partes, repitiendo una y otra vez, qué solos que estamos, aprieta mi mano, cosa que da para mucho para qué hablar, pero no hay tiempo. El año pasado creo que te hablé bastante de eso. Así que bueno, por ahora, te guste o no te guste, prestale atención, porque esta canción no la escuchás por acá ni por allá. Es muy difícil, es muy linda, es fuerte, es movida rítmicamente. En algún libro de biografía de Víctor Heredia decían que era de las canciones de él, esta junto con Niños de Plástico, que sí es más conocida y la canta más, las más parecidas a algo que se pueda llamar rock pesado. No sé si importa rotular ni nada por el estilo, pero acá está la canción, Víctor Heredia, Domingo de Guardar. Quedó en la mesa pisa como un buey de bruces sobre el borrador, riéndose, llorándose, la soledad, la desazón. Las humillaciones, los ciegos dolores, ¿a dónde habrán ido los caros amigos que solos que estamos aprietan mi mano? Que solos que estamos aprietos aprietan, solos que estamos aprietos aprietan, solos que estamos aprietos aprietan, solos que estamos aprietan. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz. No es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Hola, somos Eléctrico Nogal y el 15 de noviembre vamos a estar tocando en el Jardín de los Presentes en Caballito. Paso a paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Todos los lunes de 21 a 22 horas. Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva. Uy, todavía te debo los datos del tiempo, si estamos muy a las apuradas. Y entre otras cosas también te debo los Beatles, nuestro de cada semana. Y eso va ahora. Justamente, bueno, te entramos hablando medio a las apuradas, ¿no? Violencia en distintos lugares, un golpe de Estado en Bolivia, para algunas otras personas no, una autoproclamada presidenta, la famosa grieta. Creo que el término lo inventó, bueno, inventó como nombre de la situación, ¿no? Obviamente la palabra grieta es muy conocida. Lo inventó la Nata en algún momento en el que habló en la entrega de los Martín Fierro. Así que hay que andar hablando tanto con cuidado, sobre todo aquellas personas, bueno, sobre todo aquellas personas. No sé si a las que a cada rato cambian y dicen la cosa que conviene al momento, a la época, y mañana te dicen otra, y si les importa mucho o no les importa mucho, a otros que sí nos importa, que tenemos todo el derecho del mundo a decir hoy una cosa y mañana otra, pero sí a saberlo y a informar que cambiamos, que reflexionamos, que la vimos de otra forma. Pero no es lo que le preocupe a determinada gente, a gente que, por ejemplo, puede ser que votes, ya que se vota y ya que votás, porque hay gente que no vota, ni que no vota porque tiene bien claro que no quiere votar, otra que no vota porque está lejos del lugar o que tiene miedo de la sanción o está enfermo o lo que fuera, pero hay de todo, ¿no? Alguna de esas personas que cambian el discurso y lo adaptan según la época es el electo presidente Alberto Fernández, por ejemplo, que ahora se le ocurrió decir que Máximo Kirchner es un chico que puede ser un buen presidente. Ya cuando dijo chico, y creo que lo dijo un par de veces, se le escapó y la pifió de entrada nomás, porque Máximo tiene 42 años. Y si bien es común, uno que es mucho más viejo que Máximo, y se reúne con amistades y le dice chicos y chicas y gente de 80 y 90 también, pero digamos que son otros contextos, ¿no? Creo que no era esa la intención de forma amigable y coloquial de referirse a Máximo. Creo que así le salió. Debe tener muchas instrucciones de lo que tiene que decir y no tiene que decir Alberto. No es que tenga instrucciones de decir que es un chico. Sí que tiene instrucciones de decir que puede ser potencialmente un muy buen presidente de la nación. Todo eso porque existen presidentes de la nación y existen naciones y existen países. Cosa que podría no existir. En alguna época de la historia de la humanidad no existieron. Y suponemos que en alguna otra época tampoco van a existir. Lo que no quiere decir que vaya a venir nada mejor. Ni nada peor, quién sabe. Todo es resultado de avances. Bueno, la cosa es que Alberto, que ya te dije más de una vez, pertenecía al grupo de Domingo Cavallo, era legislador por ese partido, agrupación o como se llame, fue reemplazado por Elena Cruz, expresa defensora de Videla. También te dije alguna vez, Alberto Fernández, o no te lo dije, creo que esto no, cuando después echó la culpa a la cumbia villera de los problemas de inseguridad. Ya era jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner, que después Néstor lo vapuleó totalmente y recibió a la Tota Santillán en casa de gobierno, no sé si Néstor o algún otro ministro. Aníbal Fernández lo recibió a la Tota Santillán y Alberto Fernández se la tuvo que tragar. Y bueno, ese tipo de cosas. Otras peores también. Hoy es visto por propios y extraños como un progre, un personaje de izquierda. No está para nada claro, estamos convencidos, para la mayoría de la población no está para nada claro qué es izquierda, qué es derecha, qué es neoliberal. Palabras que se usan y se usan reiteradamente. Quienes las usan desde puestos de poder, de gobierno, de lo que fuera, les importa un pito explicar y hacer entender a la gente que no entiende qué lo es. Y quienes la usan, porque la repiten, algunos lo saben, sí. No tenemos tiempo en Encuentro Insólito, tampoco somos especialistas en el tema. Tenemos ligeras nociones, que según de dónde vino y puede venir de otro lado, hay que dejar siempre esas cosas más o menos aclaradas. Bueno, la cosa es que si tanto repite, después están los pronosticadores que no, que Alberto no va a durar mucho, otros que sí, que va a seguir, pero va a seguir condicionado, otros que no, que va a ser él. Bueno, acá no predecimos nada, simplemente te transmitimos alguna de las versiones que hay, saca la tuya y si no, espera y total, después algunos seguirán o seguiremos, no sabemos cuál de los dos grupos, vivos en el año 2023 y vendrá otro peor, qué sé yo. Bueno, la cosa es que si está tan dependiente de lo que le marquen, como creemos que está tan dependiente de lo que le marquen, porque después de todo, acordate que ganó con votos que no son de él, tenemos mucho más para decir, pero no tenemos tiempo, se nos ocurrió pensar que puede ser que Alberto esté pensando que alguien lo tiene muy, muy agarrado. Y los Beatles van a cantar esta canción que es de ninguno de ellos. Este es Smokey Robinson, que pertenecía al grupo The Miracles, que la cantó antes que los Beatles. La canción You Really Got a Hold on Me, realmente me tienes agarrado. Beatles. Treat me badly. En español, traducción del título, realmente me tienes agarrado. En el original, you really gotta hold on me. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Tenemos algunas dificultades con internet. No sé si alguien se está comunicando por el Facebook. El WhatsApp más o menos entra. Y también dificultades para conseguir los datos del tiempo de Buenos Aires, de Río Gallegos y sí nos da Puerto Santa Cruz. Te decía entonces, hablando de Alberto, que hombre que acusado como de izquierda por quienes consideran que el kirchnerismo es izquierda y están en contra, porque hay gente que defiende el kirchnerismo y también cree que es de izquierda. En una cosa medio estrecha, porque en general desde el kirchnerismo siempre se habla de la derecha como algo acusatorio. Pero no se asume mucho somos de izquierda, porque también nombran a la izquierda refiriéndose a quienes hoy integran el Frente de Izquierda, Partido Obrero, donde hay una lamentable división o partición entre, por un lado, Altamira y Ramal y la gente que los sigue, más anónima, y los que quedaron de este lado, Pitrola, Solano, Romina del Pla, etc. Y toda esa gente de izquierda. Bueno, esto fue un paréntesis, te decía. Desde el kirchnerismo hablan de la izquierda, entonces a veces no se asumen, pero también se consideran un centro izquierdo o algo por el estilo. Y Cristina fue la única que a lo largo de su presidencia varias veces dijo: nuestra izquierda está a la pared. Pero te recuerdo cuando era diputada por la provincia de Santa Cruz, en la provincia en la legislatura de la provincia, después senadora nacional, pero antes, cuando estaba todavía en la legislatura de la provincia, habló alguna vez del Partido Obrero, de la gente que entonces estaba ahí, quizás con otra denominación, en Santa Cruz, con ese estilo en el cual se habló en las épocas más terribles de las dictaduras que hubo, ya sabemos quiénes son y cosas por el estilo. Sí, porque Cristina formaba parte también de ese gobierno de Néstor Kirchner que encomiaba a Menem y Cavallo y que aplicaba las políticas neoliberales en la provincia de Santa Cruz. Sí, Cristina, que hoy tanto habla de los neoliberales en acá en Argentina, pues, refiriéndose a Macri, y en otros lugares también. Bolsonaro, que acusa a Alberto Fernández de ser de izquierda y cosas por el estilo. No sabemos si Bolsonaro sabe que no lo es o cree que sí lo es. Del otro lado está el tema de... Te había hablado de la izquierda, que le echa en cara a Evo Morales haberse ido a exiliarse en México y dejado con el pretexto de que si se quedaba iba a haber un baño de sangre, y de que tal baño de sangre lo hubo o lo está viendo igual, no sé si baño, bueno, basta con que haya un solo muerto, que hubo más de un muerto. Y por ejemplo, hoy encontrábamos algún mensaje de Facebook de alguna persona muy kirchnerista que dice: despertarme con la noticia de que Evo está sano y salvo me hizo el día. Gracias, Pachamama. Esta persona que escribe esto no le hizo el día saber que gente más anónima murió y va a seguir muriendo posiblemente. Hay muertos en Chile, hay decenas de muertos en Haití y en varias partes del mundo, pero toman ahí el nombre de alguien, de algún ser mesiánico que hay que endiosar, y desde acá no juzgamos si estuvo bien o mal Evo en irse o quedarse. Sí sabemos que Evo quería, tenía la apetencia del poder, como tantos y tantas de izquierda, de derecha, de como le quieras llamar, que lo tuvieron toda la historia de la humanidad y lo van a seguir teniendo. Apetencia del poder. Y por otro lado, hay grupos o individualidades de gente que puede adherir conscientemente a ideas anarquistas o, sin saber, también las tiene y quiere una cosa más horizontal, sin héroes, sin milagros, sin cosas por el estilo, sabiendo que las cosas surgen de luchas de seres anónimos, que las hay, las hay. Gente que está con... Además, el poder. ¿Qué es un poder? Si vos le entregás a otra persona un poder para que te represente y tome decisiones donde vas a estar ausente, y esa persona es tu apoderado o tu apoderada, bueno, esa persona simplemente depende de tus mandatos. Cuando hablamos de mandatario, no es quien nos manda, es quien recibe nuestro mandato. Nos falta hoy Serrat con su frase famosa, aclárele quién manda y quién es el mandado, que cada tanto también la ponemos, ¿no? Pero tenemos que aclararlos, no a nosotros y nosotras primero. Así que cuando se habla de poder, que se entiende como alguien que está arriba, que manda, que habla de no perpetuarse, justamente sale también el tema. A Evo lo acusan de ser acaparador, pero la Merkel, que está tantos años como Evo en Bolivia, ella en Alemania, no es una dictadora ni nada por el estilo. Así que tenemos de acá y de allá, mejor que Pedro Guerra nos diga algo contra el poder. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida, contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada, que solo quita deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Que debilita y nada, que solo quita deshace lo que está contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder. Vender un día. Pedro Guerra contra el poder. Seguimos en nuestro encuentro insólito, datos del tiempo de la hora 19, ya casi cerca de las 20, para Capital Federal alrededores, un día de calor, 29 grados, la temperatura, cielo algo nublado, humedad 47%, presión atmosférica en hectopascal 1003.8, viento del sudeste a 7 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, te reitero la temperatura, 29 grados a la hora 19 para Capital Federal. Zona de parque de agronomía, digamos. En Río Gallegos, temperatura 14 grados 4 décimas, nublado con chaparrón de lluvia, que reduce la visibilidad a 20 kilómetros. Te reitero que allá visibilidad normal es 30, acá en Capital es 10. La humedad es 71%, presión atmosférica en hectopascal 1001.7, viento del sur a 9 kilómetros. Y visibilidad, bueno, te dije reducida a 20, te reitero la temperatura, 14 grados 4 décimas en Río Gallegos. En Puerto Santa Cruz, más frío que en Gallegos, 10 grados 7 la temperatura, cielo parcialmente nublado con precipitación a la vista, cielo que llueve por la provincia de Santa Cruz. Viento calmo. Visibilidad reducida a no tome nota, pero si llueve está reducida. Presión atmosférica en hectopascal 992, te reitero temperatura en Puerto Santa Cruz 10 grados 7 décimas. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Te recuerdo que siguen habiendo denuncias, ecos por lo que comentamos en el programa anterior, un suicidio de un profesor de música que dio lugar a toda una serie de quejas y de ventilación de asuntos acerca del maltrato que se reciben docentes permanentemente sumariados en la provincia de Santa Cruz. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí apuntado? También problemas serios con la construcción de la represa, con un derrumbe que hubo por algo mal hecho y todo lo que trae eso también políticamente. Y nos vamos a quedar sin hablar de algo que habíamos empezado a hablar también en el programa anterior, ¿no, Alberto? Cuando se puso a hablar de Bugs Bunny y personajes, y hoy te mencioné aquello de la cumbia villera y cosas por el estilo, que nos llevaría a otros temas que, bueno, no nos da, volviendo con esto que te dije de seres mesiánicos, de gente que se pelea para defender a una político barra A, y del otro lado gente que se pelea con esta gente por defender a otro o otra y atacar a los que están del otro lado. La grieta, guerra de pobres contra pobres, los de arriba no se atocan, se insultan un poco por los medios. Después se dan una mano, se dan un gran abrazo. Alberto critica a Cristina y va con Cristina. Piqueto es del kirchnerismo y pasa con Macri. Así es la historia de la humanidad. Quien te habla no leyó El Príncipe de Maquiavelo, pero más o menos tiene una idea de que esto ya se decía. Y si nos remontamos a la remota antigüedad, no hay nada nuevo, absolutamente nada. Así siguen andando las cosas. Y, por ejemplo, Bartolomé Hidalgo, nacido en Montevideo en 1788, fallecido en Morón, provincia de Buenos Aires, en 1822, poeta, ya que habíamos, poeta gauchesco, habíamos hablado de la vez pasada de la Semana de la Tradición, teníamos que seguir, hoy ya no vamos a poder, escribió este, se le adjudica a él, por lo menos, se le atribuye, El Cielito de 3x8, que musicalizó Daniel Viglietti, te la canta, y ya de entrada nomás. Lo que te está diciendo, ¿eh? Por la gente que se enfrenta en las calles muriendo por uno por otro. Acá está, Viglietti, Cielito de 3x8. Allá va cielo y más cielo, cielito de la mañana, después de los ruiseñores, bien puede cantar la rana. santo cielo que sí, el rey es hombre cualquiera, y morir para que él viva, la puta es una soncera. Cielito, cielo que sí, cielito de la herradura, para candil semejante mejor es dormir a oscuras. Allá va cielo y más cielo, libertad, muera el tirano, o reconocernos libres, o adiosito y sable en mano. Cielito, cielo que sí, unión y ya nos entramos, y golpeándonos la boca, apagándolo sacamos. Cielo de los mancarrones, ay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Cielito, cielo que sí, cielito del disimulo, de balde tiran la taba, porque siempre han de echar culo. Cielito, cielo que sí, cielito de tres por ocho, que se empezó a desgranar lo mismo que maíz morocho. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte, y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte. Y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte. Estás acostumbrado a escuchar Encuentro Insólito, pensaste que ya venía el cierre, pero no, hemos arreglado, ya están, por lo menos Pablo está, no sé si está Daniel también, para el próximo programa, que van a empezar unos minutos después, concediéndonos este espacio, ya que empezamos tarde, que igualmente no tenemos tiempo para nada. Bueno, terminamos de escuchar a Daniel Biglietti con el tema, el texto atribuido a Bartolomé Hidalgo, Cielito de 3x8, no te lo tomes tan a pecho, acá no te mandamos a que te mates ni nada por el estilo. Sí que tengas en cuenta lo que decía al principio, el rey es hombre cualquiera, y morir para que él viva, la puta es una soncera. Y en la palabra rey tomamos lo que sea, presidente, presidenta, primer ministro, como se llame en cada lugar. Viví por vos, por quienes están a tu par, y trata de que aquellos que quieren estar arriba también estén a tu par, qué sé yo. Si hay gobierno, que ese gobierno sean dignos representantes al servicio del bla bla bla de lo que tendría que ser. Bueno, pero la cosa es que no es así. La cosa es que siguen esto que no fue en Bolivia, si no fue el golpe militar, que los militares se metieron adentro, de alguna forma los militares, y por eso estaba contemplado también en la Constitución, al parecer decimos, pues viste que ahora cualquier periodista es experto en Constitución boliviana, y andás a ver si en Bolivia los hay, alguno habrá. La cosa es que, como te decía, la historia se va repitiendo siempre con distintos matices. Trump, por ejemplo, festeja lo que pasó en Bolivia, y mañana le puede pasar a él de otra forma. No es que los milicos... A propósito, circulaba en estos días una frase atribuida a Evo Morales, una frase antiquísima, quizás antes que naciera Evo Morales, y que creo que no la dijo para nada, pero viste que en las redes hay permanentemente frases atribuidas a cualquiera que nada que ver, algunas creadas ahora y otras que de siempre, que van de un lado para el otro. Bueno, le decían que algo así como que en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. Frase que es antiquísima, no me acuerdo, creo que alguna vez alguien dijo quién la había puesto, pero bueno. Eso, pero también está bastante cuestionado allá y puede ser juzgado y cosas por ahí, no sabemos si va a pasar, pero veremos cómo termina cada uno. La cosa, te decía, que no terminaba. Piero, durante la dictadura de Onganía, escribió aquella canción que cada tanto pasamos, que se llama Que se vayan ellos. Y no se fueron ni se van ellos, porque sigue este tipo de situaciones, que en una letra que debe andar cerca de los 50 años y podría tener 200, más o menos dice algo que sigue pasando ahora. Piero, que se vayan ellos. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que encarcelaron, que torturaron, los que te mataron, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que te prohibieron gritar libertad. América es volcán y sufrimiento. Hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando campesinos. La historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla. dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Quiero que se vayan ellos, y no se fueron ellos, y por ahora que nos vamos somos nosotros, pero esperamos estar el próximo miércoles. Gracias a Félix, ahora sí vamos a nombrarlo, por los mensajes, por habernos escuchado. Gracias Tito, esperemos que hayas completado el programa. Fue bastante accidentado hoy, encima que empezamos tarde, dificultades con internet y algunas cosillas más, y como siempre explotando de cosas que no hay tiempo. Así que, bueno, si no encontrase, digamos, querés escucharlo nuevamente, avisarle a alguien, y no lo encontrase en estos días en la web de la colectiva, podés buscarlo en Radio Cut o Radio Cat o como se diga. Ya está listo para entrar Pablo, está solito hoy en La Desventura del Hombre, que empieza en brevísimos minutos. Y bueno, te decía entonces, repetición el domingo a las 21, próximo encuentro insólito, el penúltimo del año, el próximo miércoles a las 19, hora argentina, por la colectiva. Gracias Achu en el control, y para todos y todas, besote.